A propósito de los servicios consulares, José Ángel, se anuncia que a partir de este día 3, es decir, a partir del jueves, vuelven las citas telemáticas en el Consulado de Colombia, que recordemos fueron retiradas por decisión de la cónsul Gillian Mahmoud. El tema no ha funcionado porque se ha generado un caos incluso superior hasta este martes. Entonces habría filas en el consulado o atención mediante orden de llegada. Ahora sería mediante citas. Eso es lo que se está anunciando en la página web. Nos hubiera gustado que la cónsul nos explicara estos cambios, pero desafortunadamente no ha contestado los mensajes en que le hemos enviado. Entendemos sus ocupaciones. Tampoco es que por ser medios o por ser periodista me haga merecedor de una atención inmediata. Pero en este caso, entendiendo el trabajo que hemos venido realizando desde hace 20 años, informando a la comunidad inmigrante de todos estos procesos, de estos cambios, porque estos cambios se deberían promocionar. Y ya con que no se promocionan, por lo menos se deberían acudir a los medios de comunicación para decirles: señores, hay estos cambios. ¿Y cuál va a ser el protocolo para la atención de los inmigrantes? Nos quedamos con una información en la página web, simplemente. Ojalá estos cambios logren desatascar el consulado. Efectivamente, Jorge, hace unos días salió un comunicado a través de las redes internas del consulado que llegan a una parte, que hay que decirlo, muy pequeña de la población, porque no todo el mundo está conectado ni con el correo electrónico ni con el boletín del consulado, con lo cual hace parte de informar. Yo insistí y vengo a informarlo también a la opinión pública, mes y medio intentando que la señorita, la doctora Gillian Mahmoud, pues nos diera una entrevista. En términos generales, y el día de ayer que le solicité comedidamente a través de un WhatsApp, le dije por favor si nos daba la entrevista. Ella pues no me escribió y me dijo que en el momento no me podía atender, que estaba trabajando, lo entiendo de esa manera. Y le comenté, le estoy pidiendo hace un mes y medio una cita. Y me dijo, el 21 de noviembre, tajantemente, cerrando todo canal de comunicación con los medios de comunicación y con los comunicadores sociales, periodistas, bueno, que estamos acá. José Ángel, de pronto, esta es la experiencia contigo. Que el 21... Mejor con otro lo hace. Bueno, no sé, puede ser. Hablemos desde nuestra experiencia. Sí, y lo digo. Me informa ella que el día 21 de noviembre hará una rendición de cuentas pública. Él en su momento le llegará a toda su información a través del boletín. Pero esa es otra cosa, José Ángel. Una rendición de cuenta es otra cosa. Nosotros no le estamos pidiendo eso, le estamos pidiendo que nos informe cuáles son los cambios que hay en la atención al público por el bien precisamente de los usuarios de los consulados. Es para eso que le solicitamos una entrevista, es para eso que vamos al consulado. Pero de todas formas, abriendo aquí la página web del consulado, dice agende su cita, pero le damos, por ejemplo, en el segmento de pasaporte, nos muestra el precio. Pasaporte, 20 minutos, entiendo yo que debe ser el tiempo. Tarda, no es que sé qué quiere decir con eso, 20 minutos. No sabemos qué quiere decir con eso, 20 minutos. Habrá que ver. Duración, 20 minutos. Precio, 17,96. Por ejemplo, un poder y así sucesiva, pero todavía no permite agendar una cita. En teoría, hoy en la tarde sale el tema de agendamiento de citas. Pero esa es otra también. Entonces, diga a partir de qué hora se pueden solicitar las citas, porque era lo que ocurría anteriormente. No, que era a las 5 de la tarde, tal día. Porque le dicen a uno, no es que usted tiene que solicitar la cita mediante la página web. Y la gente acude a la página web y no puede agendar su cita. Ah, es que es el viernes. Vale, va usted el viernes, empieza a agendar sus citas. No, pero es que es a las 5 de la tarde. Sí, eso hay que informarlo. Y a partir de X hora o a las 6 de la tarde ya se cierra. Y la gente no lo sabe porque eso no se publica. Y lo otro que dices tú, que envían unos correos a los que se han registrado Y es como si el consulado solamente existiera para aquellas personas que se han registrado, y eso no puede ser porque es desconocer la realidad de los demás colombianos. Y hay que entender también, debería entender el consulado, de que ese proceso de registro es nuevo y muy complejo. Era un proceso que se daba, sobre todo casi que inútil. Yo me registré cuando llegué aquí, pero nunca le encontré la utilidad, francamente. Es un deber ciudadano. Entonces, las cosas que tienen poca utilidad, pues no ameritan de que alguien, por ejemplo, se desplace desde Murcia hasta aquí simplemente para registrarse. Tengo entendido que lo pueden hacer también vía telemática, ¿no? Pero eso es nuevo también. Efectivamente, Jorge, yo pienso que el registro consular es un registro importante para la comunidad, así como existe para la comunidad ecuatoriana, para la comunidad peruana, el saber cuántos connacionales hay en cada región. Eso es supremamente importante, porque de eso depende la capacidad operativa que determine la Cancillería para colocar aquí personas para que trabajen, porque hay una realidad, es que se ha venido mucha población y se están pidiendo muchos documentos. Sí, Lo otro, José Ángel, perdón que te corte ya, porque estamos cortos. Tiempo corto, sí. De todas formas, que ¿cómo solicite una persona mayor una cita si es telemática? ¿Qué recursos quedan para las personas con discapacidad funcional? ¿Cómo lo puede solicitar? La gente que está en los hospitales, la gente que está en otras situaciones donde dependen de los demás, ¿qué posibilidades hay? ¿Cómo se le acercan los servicios consulares a estas los ciudadanos personas más vulnerables? Todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo funciona? No todo el mundo maneja con facilidad el móvil o este tipo de citas. La brecha digital que no, pero esa es bastante amplia. Pero eso lo tenemos que hablar la próxima. Es apenas pasado el festivo, Jorge, porque hay cosas importantes. Tema número uno, ¿por qué no hay que devolver dinero del Fondo Especial para las Migraciones? Y tema número dos, ¿por qué hay una negligencia administrativa para solicitar recursos del Fondo Especial para las Migraciones? Eso lo tenemos que analizar esta semana que viene. Seguiremos pendientes entonces del Consulado de Colombia en Valencia. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, cordial saludo, bienvenidos. Latino Deportes a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, exquisita gastronomía de Brasil y Ecuador. Los platos típicos, hay que disfrutar la mesa gourmet, es una novedad en la carta. Platos internacionales, autoservicio, sí. Y además el rico churrasco o rodillo brasileño, son hasta 9 carnes. Restaurante Yacaré, por estos días hay que disfrutar de la famosa chicha morada, directamente desde los Andes. Qué bien, Manuel, muchas gracias. Y entramos en la información deportiva. A ver, Aurio, ¿te gustó la entrega del premio El Balón de Oro en esta oportunidad a Leo Messi? Enhorabuena, Leo Messi. Hasta 8 balones de oro. Impresionante. ¿Cuántos alcanzará a ganar Leo Messi? No se le puede pedir más, pero lo cierto es que hay lugar para la polémica. ¿Te gustó o no? A ver, Jorge, reiterándole el saludo nuevamente a toda la audiencia, pero a veces queda como un sinsabor en el... ¿Por qué le dieron el Balón de Oro a Messi? Sí, es que esa es una muy buena pregunta. De nosotros, si nos colocamos a mirar desde un punto de vista, pues no sé, en lo personal, Jorge, yo considero que Leo Messi este año realmente no merecía el Balón de Oro. Entonces no sé cuáles son los argumentos, los calificativos por el cual se designa a Leo Messi, que está bien que fue designado, que fue nominado, pero de ella ganarlo, yo considero pues que no sé definitivamente cómo se está manejando la situación para la entrega de este Balón de Oro. Pues. Bueno, pues independientemente de eso. Pues, Leo se merece todos los reconocimientos del mundo, ¿no? Vamos a la dedicatoria de Lionel Messi. De ese octavo Balón de Oro, una dedicatoria muy especial que emociona especialmente a los argentinos. Quiero hacer la última mención a Diego. Hoy es el cumpleaños de él, así que creo que no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños rodeado de jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol como le gustaba a él. Así que donde quiera que esté, feliz cumpleaños, Diego. Esto también es para vos, lo comparto con vos y con toda Argentina. Buenas noches, muchas gracias. Felicitaciones, buen recuerdo para la Pulga. Sí. Y también, bueno, sí, importante también ahí, Jorge, ese reconocimiento también que él le hace precisamente en su día, en la celebración. Sí, pues, sí, el reconocimiento de ídolo a ídolo, fantástico. Sí, claro, sí. Vamos inmediatamente con la información que nos comparte Adolfo Jiménez del Río en todos los deportes. A ver, Adolfo, entramos ya con la Liga. Tenemos un partido pendiente de la Liga Española de Fútbol. El día de hoy en el calendario. A ver, no, Carlos Angulo no era. No. ¿Para qué se habla, Carlos? El compromiso. Sí. La verdad es que, bueno, ahora sí. En medio de lágrimas, Nairo Quintana, el ciclista colombiano, en una rueda de prensa del día de ayer, se expresó de su alegría de regresar al Movistar. Y es que para él es una victoria y tenía que celebrarlo, aunque fuese con lágrimas de alegría, porque regresar al equipo que lo vio crecer es una gran opción de poder estar en una temporada en las grandes en el 2024. Y es que, aunque ha tenido muchos problemas, no quería decir que él no estuviese entrenando y haciendo lo debido para mantenerse en forma. Y eso lo sabe muy bien Eusebio, el jefe de escuadra, que sabe y conoce a Nairo Quintana durante muchos años y en el que confía que tendrán una excelente presentación para el Movistar en la próxima temporada. Bueno, gracias Adolfo Jiménez del Río. Ayer ofreció diversas entrevistas Nairo Quintana, muy emocionado, lógicamente por el retorno. Vamos a ver si sobre el final tenemos tiempo para escuchar esas declaraciones de Nairo. En todo caso, este jueves vamos a estar analizando este regreso de Nairo Quintana con cabeza fría. ¿Qué posibilidades tiene en el Movistar, donde ya cuenta con varios compañeros colombianos? En fin, ¿qué Nairo regresa? Eso es muy importante. Y a esta hora, pues vamos a dar cuenta del medallero. A ver, Aurio Ricard, el medallero de los Juegos Panamericanos. Así es, rápidamente, como lo habíamos anunciado al principio del programa, medallero oficial de los Juegos Panamericanos al comando de los Estados Unidos con 75 preseas de oro, líder absoluto, la diferencia es de casi el 50% ante el segundo, que es la delegación de Brasil con 37, Canadá con 35, a lo mismo que México, están ahí peleando la tercera posición. Colombia es cuarta, completamente alejada de cualquier posibilidad de estar en el podio, quinta es Cuba con 11 puntos. Con 11 preseas de oro, al igual que Perú, es séptimo con 7 de oro, Chile octava, novena República Dominicana con 6, y Ecuador está en la décima posición con 4 preseas de oro, lo que nos dice el medallero oficial de los Juegos Panamericanos, que esta semana está en su recta final, y la ceremonia de conclusión, o mejor, la ceremonia final, de clausura, será el próximo domingo en Santiago de Chile. Muy bien, gracias, Aulio. Vamos entrando ya en la recta final de nuestro segmento Latino Deportes aquí en el Café Mañanero, a nombre de Don Arepo. Don Arepo, recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8, hoy un merecido descanso, pero mañana estarán desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche compartiendo todo el sabor colombiano. Hombre, qué bien. Jorge. Sí. ¿Usted recuerda de pronto que un jugador haitiano haya ganado en su historia una copa en América Latina? En CONMEBOL. No. Pues el fin de semana anterior, ese que acaba de pasar, se jugó la final de la Copa Sudamericana, en el cual la Liga de Quito se coronó campeona de la Sudamericana y Ricardo Adés se convirtió en el primer jugador haitiano en coronarse campeón de la CONMEBOL Sudamericana. El defensor lució orgulloso la bandera de su país celebrando su primer título con la Liga de Quito en el continente americano. Vamos echando el cierre en el día de hoy.